Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer una entrevista un poco diferente porque, digamos, para salirnos un poquito de estos temas tan serios que hemos tenido últimamente, vamos a ver vamos a hacer una entrevista a un amigo mío en el que vamos a revisar, digamos, una parte de la psicología que realmente, pues en estos momentos no es tan relevante en el sentido de que no amplía el acervo científico, pero es una aplicación a final de cuentas de la psicología y que está muy de moda y que yo creo que conviene revisar como para salirnos un poquito. Entonces hoy vamos a entrevistar a Leo Córdoba, que es un diseñador de juegos. Él diseñó el juego que ganó el concurso de juegos de una convención de juegos, la más importante de México, que es la Mega XP, y ganó el concurso de la Zapada Lúdica 2019, ¿no? Sí, es correcto. Entonces, hoy vamos a hablar con Leo Córdoba, diseñador de juegos. ¿Cómo estás, Leo? Hola, Vlad. Bien, aquí despertando. Eres muy mañanero. Son 11 de la mañana. Ay, no sé. Es muy temprano para mí, ¿eh? Bueno, Leo, cuéntanos. Primero, antes de que nos cuentes del juego y que hablemos de esta parte. ¿A qué te dedicas, Leo? Pues, mira, yo soy artista plástico de profesión, pero la verdad es que desde hace como 5 años no me meto a dar una expo o hacer obra como tal. Ahorita me dedico más a hacer asuntos de ilustración. Y un poco haciendo ilustración fue que me topé de frente con la posibilidad, ¿no?, de poder diseñar juegos de mesa. Tú sabes que son muy visuales. Y en esa parte yo encontré mi escape, ¿no?, mi alternativa a explotar un poquito las cosas que yo había aprendido en la escuela, en la vida, dibujando y haciendo cosas bonitas. Y pues aquí estoy, ¿no?, diseñando juegos de mesa. Ahora, cuéntanos, ¿cuál es el juego de mesa que diseñaste? Se llama Wildlife. Por ahí anda circulando un print and play para quien lo quiera conocer pues un poquito más de cerca, ¿no? Te puedo platicar muy rápido. El juego se trata de hacer hábitats. Tú tienes un número de cartas. Y en estas cartas pues hay animalitos, hay hábitats. Propiamente para cada tipo de animal, y tú tienes que ir aumentando, coleccionando estos animales para ir sacando más puntos. Pero puedes interactuar con el resto de jugadores mediante agresores. Hay depredadores, hay cazadores, hay catástrofes, entonces puedes ir afectando los hábitats de otros jugadores para que tengan menos puntos a lo largo de cierta cantidad de rondas. Muy bien, y ese juego, fíjense, yo estuve en el concurso en el que Leo diseñó. Todavía no nos conocíamos, sino hasta mucho después, pero Leo diseñó 100 cartas en 3 horas. O sea, las dibujaste, las pusiste color en 3 horas, ¿no? 100 cartas. Sí, más o menos. Si no mal recuerdo, fueron como 5 horas, más o menos. Pero ya llevábamos más o menos como una idea de qué animales hacer. Entonces, no sé, un día antes me chuté bocetos de cada animalito. Son, si no mal recuerdo, como 40 animales y otras 60 cartas de otras condiciones, ¿no? Lo que te decía, de depredadores, cazadores, etcétera. Entonces, la verdad es que, ahorita tenemos un par de proyectos, mi esposa y yo, de ilustrar algunos jueguitos. Y hemos hecho un par de ilustraciones para otros jueguitos. Pero yo diría que mi esposa y yo somos un solo ente, porque incluso desde la zapada y hasta el momento actual nos complementamos. Yo hago los dibujos análogos, así a mano, con colores, con lo que sea, y ella los hace en vectores en computador. Entonces, incluso en la zapada, pues nos complementamos un poco. Yo solito me hubiera ahogado. pero yo hacía el dibujo, ella entintaba, luego yo coloreaba, luego no sé, así nos íbamos cambiando, ¿no? Pero a grandes rasgos sí fueron como 100 cartas en unas 5 horas. Ahora, vamos a hablar de dos temas que se me hacen bien importantes en psicología, que normalmente no se abordan, porque realmente es muy poca, digamos, no hay una metodología clara en lo que, hasta donde yo sé, y realmente no está tan explorado y no se piensa que es una parte tan explotable, digamos, por la dificultad y por la subjetividad que esto implica, porque digamos, cada parte es, cada persona es única. La primera parte que vamos a explorar es la parte de la creatividad, y la segunda es el diseño de juegos de mesa desde el punto de vista de la psicología, porque precisamente en esta Mega XP di una conferencia sobre la psicología y algunos conceptos importantes que se pueden retomar para el diseño de juegos de mesa. Pero en este caso, primero, antes que nada, me gustaría explorar un poco esta parte de la creatividad, digamos, de primera mano de una persona que es suficientemente creativa como para dibujar 100 cartas en 5 horas. De acuerdo con lo que tú nos dices, digamos, podríamos entender que eres una persona muy creativa. Entonces, primero, danos una breve historia de por qué te decidiste hacia las artes plásticas como tu elección de carrera, porque también, eso también es interesante, no muchas personas hoy en día se dedican a esta parte artística porque piensan que es una parte poco remunerada, ¿no? En el sentido de que tradicionalmente se entiende a las carreras como una carrera de qué vas a dedicar y a qué te vas a dedicar, sin entender también esta parte de que la elección de carrera está diseñada también, o es una decisión que se toma con base a los intereses propios y a los talentos, ¿no? Entonces, ¿por qué decidiste artes plásticas, León? Por ejemplo, en vez de arquitectura o diseño gráfico, no sé. Por desconocimiento, completamente por desconocimiento. Fíjate que en la desde primaria y hasta la prepa, pues yo siempre era el bicho que se la pasaba dibujando todo el tiempo, ¿no? Entonces me entero que está la carrera de artes plásticas y tú sabes que, pues, incluso en el medio de los juegos de mesa, no hablar de arte, pues es hablar de dibujitos. Entonces dije, pues de aquí soy, ¿no? Y empiezas bien, ¿no? Con materias de pintura, materias de dibujo, materias de escultura, pero eso es el primer y segundo semestre, y después te empiezan a bombardear con materias teóricas y se me hace muy curioso, porque yo escuchando podcasts anteriores de ti, de tu colega, me topo con que usan terminología que me resulta familiar, ¿no? En algunas cosas. Y pues es que artes plásticas, más que una carrera práctica, más que una carrera de aprender a hacer algo, es una carrera de conocimiento, y yo siento que es una mezcolanza entre una embarrada de psicología, una embarrada de filosofía, una embarrada de mil cosas. Yo siento que es, y seguramente si me escucha algún otro artista plástico me va a odiar, pero siento que es como una mezcolanza de muchas cosas sin identidad, pero en este punto de la vida yo sé que hay más carreras que me habrían satisfecho más para lo que yo quería en ese momento, ¿no? Sí, básicamente por eso escogí artes plásticas, porque yo creía que era algo que me iba a potenciar en esta parte de aprender a dibujar mejor o hacer más cosas, ¿no? Es que está muy enfocado en el arte conceptual, que es súper teórico, ¿no? O sea, puedes decir que una escoba es arte en tanto que esté bien justificado de forma teórica. ¿Quieres decir que entonces más bien tu carrera, en vez de, digamos, esperabas una carrera que fuera más hacia lo técnico? O sea, desarrollar técnicas de pintura, de escultura, de, no sé, hasta ahí me quedo en mi conocimiento de arte. Totalmente. Y más bien encontraste una carrera que era más bien enfocada hacia lo teórico, hacia lo conceptual, hacia el concepto de lo que es arte, ¿sí? Sí, totalmente. Te digo, o sea, yo quería dibujar más, quería en algún punto, pues yo me identifico como escultor y no como artista plástico. Ajá. Pero pero pues, la universidad no me dio las armas para ser escultor. O sea, más bien yo me tuve que mover con escultores para aprender escultura, y porque la universidad te enseña a ser teórico. También depende mucho de las corrientes. En Puebla hay como 4 universidades, digamos, consagradas de artes, y cada una tiene su propia metodología. La UAP es la más práctica, la que más se enfoca en técnicas, pero aún así, actualmente, y tiene sentido, porque pues es lo actual, es lo contemporáneo, digamos. Ajá. Se enfoca mucho en la teoría. Vamos a meternos ahorita un poquito entonces en esta parte de lo que traté un poquito en la conferencia de la Mega XP, porque yo hablaba de que la percepción, o sea, la capacidad que tenemos nosotros para buscar información y darle sentido en el espacio, viene mucho de las categorías que tengamos nosotros internamente. Por ejemplo, de lo que me estás diciendo, entonces, aprendiste tú en esta parte teórica nuevas categorías para definir lo que es arte, ¿no? Lo que me decías, por ejemplo, el arte moderno tiene mucho esa crítica, ¿no? De que puedes poner basura en una sala, pero digamos dentro de la corriente hay ciertos lineamientos teóricos que determinan que una pieza es arte en tanto que está dentro de un museo, o una pieza es arte en tanto que tú la mencionas como arte, ¿no? Que tiene el estatus de arte no por ella misma, sino porque alguien más se lo da. Entonces, esta parte de entender las cosas con esta mirada de arte, ¿te ayuda a ti a distinguir más cosas de lo que podrían ser arte y lo que no? Sí, y es muy curioso porque te tachan de loco. Mira, es bien complicado porque lo que tradicionalmente nosotros entendemos como arte pues viene desde nuestra educación, ¿no? En la escuela nos enseñan que si es pintura es arte, ¿no? Si es escultura es arte. Pero algo que te puedo decir que se enseña o cómo funciona es que la escultura solo es un medio para hacer arte. Y no es el único medio. Si es pintura, no necesariamente es arte. Puede estar bien padre la pintura, pero eso no la convierte en arte. La pintura necesita un carácter o un concepto que esté delimitado a su propio lugar. En las fases más avanzadas de la carrera se nos enseña que el lugar habla. Entonces, hay una cosa que se llama site specific, que quiere decir que si la pieza sale de ese espacio ya no funciona. Y es como lo más aceptado en arte actualmente, que la pieza esté en función del lugar. Y no sea simplemente una obra aislada, ¿no? Que esté muy bonita, que te genere una catarsis estética visual. Sino que ella funcione a partir del conocimiento del espacio en el que se encuentra. Entonces, prácticamente lo que me estás diciendo sí empata un poquito, ¿no? Está esta obra, no sé si te sepas el nombre, Leo, porque yo la verdad no. Pero sé que es el artista que empezó con el arte moderno, este que puso el urinal en un museo. Sí, claro, Marcel Duchamp. Ah, gracias. Entonces, él, de acuerdo con lo que yo tengo entendido, ahorita me corregirás, fue el que empezó esta corriente de arte moderno, en el sentido de que él determinó entonces de que el arte estaba de acuerdo al valor al que uno le daba, pero también al lugar en el que se encontraba, que era en este caso un museo, y que por eso ya tenía un estatus de arte. No tanto, más bien como denunciando, ¿no? Esta parte de que entonces todo podía ser arte o nada era arte, ¿no? Sí, él lo empezó de manera formal, digamos, pero si quieres encontrar una raíz, viene un poquito antes, cuando los impresionistas se quisieron salir del museo y del estudio de arte. Uh-huh. ¿No? Con ellos empezó como esta inquietud de no hacer lo que ya estaba estipulado hacer. ¿Por qué no hacemos otra cosa? ¿Por qué no, en lugar de pasarme 60 horas pintando en mi estudio, me voy al campo y pinto lo que estoy viendo? ¿No? Y que además, entonces, los impresionistas no eran aceptados en el salón de arte, ¿no? No, de hecho, incluso empezaron con una exposición que se llamaba el Salón de los Rechazados. Ah, ok. Porque justamente su obra no era bien vista en un principio en las grandes galerías francesas, ¿no? Entonces, como todos lo rechazaban, se hicieron su propia corriente, que fue justamente el impresionismo. Y entonces quería decir que no porque otros rechazaran el arte de los impresionistas, más bien, quiere decir que no porque otros rechazaran a los impresionistas denotando que no eran arte, ellos no podían denunciar que sí era arte, ¿no? Justamente, y ahí empieza más o menos, por eso te digo, o sea, es como la raíz de todo, ¿no? Porque actualmente, no sé, mis papás o mi suegra me dicen, mira, esa pintura está bien bonita, seguramente es arte, ¿no? A veces está burlándose de mí, pero lo cierto es que una pintura, por ser pintura, actualmente ya no es arte. Hay una frase bien bonita, que es que el arte es hijo de su propio tiempo. Y efectivamente, ¿no? Tú ves a, no sé, te voy a decir un nombre al azar, ¿no? A Monet. Y pues no puedes decir que no era arte, porque pues, era un gran artista, ¿no? Igual que Picasso y, no sé, inserte nombre de artista aquí, ¿no? Claro. Lo cierto es que si tú haces ahorita un Monet, pues no puede ser arte, porque ya no es lo que se considera arte actualmente. Entonces, por eso no es tan fácil ser artista, ¿no? Tú ves el cacho de basura en la galería y dices, eso cualquiera lo puede hacer, y lo cierto pues es que no. Necesitas tener toda una base teórica y haberte devorado no sé cuántos libros para más o menos entender o poder identificar qué puede o no puede ser arte actualmente. Fíjate que hay un canal en YouTube, no sé si lo hayas visto, Leo, que se llama... Ahorita te voy a dar el nombre porque lo sigo mucho. Es un español. Antonio García Villarán. Antonio García Villarán salió en YouTube a raíz de que una crítica de arte mexicana que se llama Belina Lesper comenzó a denunciar... Sí, claro. ¿Sí la conoces? Sí, cómo no. Belina Lesper es súper crítica de lo que es arte y no es arte, incluso en nuestra época, ¿no? Básicamente de lo que estabas hablando hace rato. Pero entonces, a partir de esto de Belina Lesper, yo vi que este Antonio García salió en YouTube como defendiendo esta parte de lo que se conoce como amparte, ¿no? Que es... Pego cuatro calcetines en un cuadro, lo llamo arte y además encima de eso cobro $250,000 porque es arte, ¿no? Entonces, eso lo denominan tanto Belina Lesper, y ya después lo retomó este Antonio García, como amparte, denunciando esta banalidad en lo que ha caído el arte recientemente en nuestros días, de que entonces o todo es arte o nada es arte, o a lo que yo quiera le puedo llamar arte porque yo me considero artista, porque a lo mejor tengo bagaje teórico, como estabas diciendo, que me permite a mí denunciar algo como arte, y que tú, como no tienes este bagaje teórico, no me puedes refutar esa parte, y entonces, órale, paga $250,000 por cuatro calcetines. Fíjate que hay en este canal de Antonio García Villarán, tiene algo que me gusta mucho y que por eso veo sus videos, que habla mucho de la metáfora. A mí me ha ayudado mucho a entender esta parte de arte, porque cuando vas a una galería, cuando vas a un museo, salvo que sean estas pinturas clásicas, las pinturas contemporáneas, la escultura contemporánea, la fotografía contemporánea, realmente no es tan difícil de apreciar, sino hasta que entiendes esta parte metafórica, ¿no? Como muchas de estas obras, cuando te hablan, dice este Antonio García, cuando las obras te hablan, es porque tienen detrás una metáfora que tú encontraste, ¿no? No necesariamente la metáfora que había puesto el autor como, digamos, de manera intencional, pero que tú a lo mejor encontraste una metáfora más y que entonces eso te habla a ti, y entonces, por lo tanto, ya la definición de arte está dada por una interacción entre el artista, la obra y el... como el espectador, exactamente, ¿no? Entonces, creo que en esa parte, este canal, que si lo pueden checar, es Antonio García Villarán, habla mucho, él te da su te dice, esto me recuerda a mí a tal metáfora, ¿no? No lo dice así, pero dice, me recuerda a tal cosa. Y entonces te va abriendo un poco esta parte de que puede ser que no tengas tú como espectador, porque la gran mayoría obviamente no vamos a ser letrados en la teoría del arte, pero sí puedes tú comenzar a generar estas metáforas, que es lo más difícil, ¿no? Sí, claro. Y creo que acabas de pegarle al punto, porque... igual dentro de metiéndonos, ¿no?, a rascar ahí en la teoría del arte, justamente se dice que el artista no puede acabar una obra. O sea, tú la inicias, tú la planteas, la sitúas en un espacio, y quien la tiene que acabar es el espectador al momento de entender o de llevar a cabo este proceso de analizar la metáfora que tú dices, ¿no? Que nosotros lo entendemos más como el concepto, ¿no? Pero efectivamente, o sea, tú al apreciar una obra no necesariamente tienes que estar plenamente letrado del lugar o del material o de lo que sea, sino que con el simple hecho de que algo se te quede o algo te embone de lo que el artista quiso meterles o en donde el artista quiso ponerla, pues ya, con eso gana la obra, ya se puede terminar, digamos. Ahora, la cuestión acá también es, entonces, ¿qué vamos a definir como arte? Porque puede haber cosas que no están intencionadas para ser arte, pero que nosotros podemos valorar porque nos hablan. Y acá viene una parte también, vamos a salirnos un poquito de la tangente esta del diseño de juegos de mesa, pero por ejemplo, los Hot Wheels, ¿no? Los Hot Wheels tienen esta, o sea, son determinados por el creador como juguetes y las personas lo pueden consumir ya sea como juguete o como incluso escultura, ¿no? Entonces, Sí. también ya ni siquiera es esta parte de que el artista o de que el creador define algo como como arte, sino ya también está, de repente pasa a ser manos de un grupo de personas que lo determinan como arte. Y ahora sí, vamos a regresarnos un poquito al tema de los juegos de mesa, porque en este caso, un juego de mesa que tenga una ilustración mala no puede ser, digamos, ni siquiera. Digamos, muchas veces el arte determina mucho el éxito o la falla de un juego, porque prácticamente el juego de mesa es una gran metáfora, es una metáfora con la que tú interactúas. Entonces, el arte muchas veces, a veces ni siquiera necesita ser vital para el juego. Por ejemplo, vamos a poner un juego así que todos con damas chinas. Damas chinas, en damas chinas no importa el arte, los tableros no tienen ni siquiera. Antes, cuando yo era niño, las damas chinas tenían unas chinitas pintadas, ¿no? Pero ahora veo que los tableros de damas chinas ahora solo es el hexágono con los triángulos y los colores y las canicas, pero sin el arte. Entonces, en ese caso, o el ajedrez, damas inglesas, el arte realmente pasa a segundo, a tercer plano o prácticamente innecesario. Pero en los casos de los juegos de mesa contemporáneos que está teniendo este boom desde hace como, ¿qué te gusta? Como 5 años que empezó más o menos a agarrar vuelo y en México tendrá como 3 que empezó con fuerza. Sí, yo creo que tiene como 5 años en México y como 10 que empezó a agarrar así un boom muy fuerte. Ok, entonces va un poquito más atrás. Pero a lo que vamos es que ya las personas notaron que no nada más importaba dar una mecánica diferente, ¿no? Como que el boom también partió a partir de que, pero empezó a partir de que varias personas estaban inconformes con los juegos que estaban hasta ese momento como clásicos, ¿no? Monopoly, Jenga, ¿qué otros había? Los que Candyland, dijiste, ¿no? De damas inglesas y todo eso. exactamente, que eran muy abstractos. O que eran muy repetitivos, o que tenían poca interacción de parte de la persona, que solamente era tira el dado y muévete, ¿no? Y comenzaron poco a poco a tener, digamos, por ejemplo, Catán, que es el primero, así que el clásico, ahora se está convirtiendo en el nuevo Monopoly, no nada más por la. No nada más porque las mecánicas del juego de Catán se están volviendo ya un poco añejas, sino también porque el arte no ha evolucionado tan bien, o sea, ha envejecido, no se ha mantenido vigente. En el sentido de que la forma en la que están diseñadas las losetas de Catán, incluso las fichas de Catán y la caja de Catán no se ha mantenido tan bien en comparación a juegos que se están haciendo últimamente, ¿no? Sí, y de hecho, ahí igual regreso un poco a Wildlife. Cuando nosotros optamos por hacer ese tipo de ilustración, fue justamente pensando en que si a los animalitos los hacíamos aquí con un toque realista, pues lo realista, lo catanizado, ya se considera obsoleto, ¿no? Juegos que tienen una estética tan tradicional. Tan como pintura tradicional, pues no llaman tanto la atención como si lo hace una ilustración bonita, ¿no? Una ilustración, no sé, incluso medio abstractona por ahí. O sea, creo que todo va incluso de acuerdo a las generaciones, ¿no? Pienso que es mucho más atractivo un juego de mesa que tiene una ilustración como Steven Universe que ilustrado como un Miguel Ángel, ¿no? No sé. Pues creo Fíjate, que tiene mucho. cuando yo era niño, salió el Monopoly de Bob Esponja. Y fue como una bocanada de aire fresco porque ya yo tenía ya harto el Monopoly no, nosotros le decíamos en ese entonces el turista mundial, ¿no? Entonces, sí. El poder darme cuenta de que para mí es ese, yo lo tengo, el Monopoly de Bob Esponja o el Life de Bob Esponja fue como ¡pum!, una explosión de apertura de mente, porque dije, wow, o sea, no necesariamente tienen que ser los juegos así como antes, ¿no? O sea, todos los juegos que yo conocía hasta ese momento, o sea, ya no estaban atados a una temática tan concreta y con unos dibujos tan aburridos. La neta, si vemos el Turista Mundial de Monte Carlo de los 90s, las ilustraciones son horrendas. O sea, no sé si lo tuviste tú, el Turista Mundial de Monte Carlo. Sí, sí lo tuve, sí, estaba espantoso. O sea, hasta los o sea, para los que no sepan, los que nos escuchen, si son muy jóvenes, el Turista Mundial de Monte Carlo traía incluso la URSS en vez de Rusia, y cada cuadrito no era un cuadrito del país, sino era una persona con la vestimenta de cada país, ¿no? Pero los dibujos eran muy feos, la verdad, eran muy feos. Y los aviones que eran para moverse eran muy feos. O sea, era la imagen, era la silueta del avión, digamos, en 3D, pero sin ninguna clase de detalle. Y los dados eran los más comunes que te puedes encontrar. Ahí jugaba una parte importante. Yo ahí sí tengo una crítica, porque realmente, ahora sí que en mis épocas, se entendía que los niños cada vez tenían menos imaginación. Y pues realmente el Monopoly de Monte Carlo, el Turista de Monte Carlo, todo mundo lo tenía, o muchos. Entonces, yo no creo que en ese entonces no tuviéramos imaginación, o usáramos más la imaginación, sino era lo único que teníamos. Pero en este caso, creo que incluso el hecho de que el arte haya mejorado tanto en los juegos de mesa contemporáneos apela más a que tengas más imaginación todavía, ¿no? Sí, yo incluso, y digo, no sé si ya es hacer un chilaquil de temas, pero yo creo que también tiene mucho que ver con los videojuegos, ¿no? Porque en aquella época, pues, el videojuego estaba muy satanizado, ¿no? Sí. Y actualmente, bueno, igual te digo, como de 15, 20 años para acá que se han popularizado tanto, te da la pauta, ¿no? De que un juego no nada más es un sistema, ¿no? No es un Street Fighter con una jugabilidad interesante para pegarle al de juntos, sino que ya te debe contar una historia. Entonces, muchos de los juegos de mesa actuales sí tienen una jugabilidad diferente, pero aparte te cuentan una historia, y contar una historia tiene mucho que ver con el tipo de ilustración. Y fíjate que tú tengas esa conversión. Fíjate que ahorita que estamos hablando de esto, me estoy dando cuenta de que todos los juegos de mesa que yo tengo precisamente son juegos en los que la ilustración es lo que me llama primero la atención. Por ejemplo, el primero que dijiste, lo tengo que tener, porque lo tengo que tener, es Haipur. Y las ilustraciones de Haipur son súper temáticas, a pesar de que el juego realmente no es tan temático, pero las ilustraciones son muy evocativas de esos juegos antiguos del Monopoly de Monte Carlo, pero mucho mejor hechas. Entonces está el Haipur, el Small World también tiene mucho estas ilustraciones de ese estilo, el Century. Por ahí tengo varios jueguitos así pequeñitos, pero generalmente a mí lo que me llama la atención es esta ilustración que mejora, digamos, el mal sabor de boca que también me dejó esa época del Turista Mundial de Monte Carlo y la Guerra del Anillo, que se llama igual de Monte Carlo. No, se llama Calabozo el juego. El juego se llama Calabozo de Monte Carlo. Calabozo. Que era como un Dungeons and Dragons súper, súper rebajado, ¿no? Ahora, vamos directo a tu juego, porque precisamente, ¿no? Wildlife tiene una temática muy definida, tiene un flavor, le diríamos, o sea, una historia, un lore, una iconografía, ¿cómo le podemos llamar? Como un concepto gráfico definido, ¿no? Ya me comentaste que entonces decidieron irse por esta parte para no irse por lo muy realista, sino bajarlo un poquito a esta parte caricaturesca, ¿no? Sí, en la parte técnica, mi esposa y yo, si el juego tiene ilustraciones feas, no lo compramos. Exacto. Y nos pueden hablar mil maravillas. Y mira, el ejemplo más claro lo acabas de mencionar. Century, nosotros lo tenemos porque prácticamente nos lo regalaron, y Haipur no nos llama nada la atención por las ilustraciones. Nos han hablado mil maravillas, pero no nos llama. Entonces, de entrada, nosotros somos de ese tipo de público que si el juego está mal ilustrado, no lo compramos. Entonces, pues de entrada eso, o sea, nuestro juego tenía que atrapar visualmente. Ya a nivel narrativo, un lore como tal, pues no... O sea, ha ido saliendo poco a poco. Incluso las identidades de los personajes que el juego tiene, uh-huh, han ido saliendo poco a poco. Pero como tal, la historia se cuenta partida con partida. Y eso es algo bien interesante en el juego, porque no necesitas leer, chutarte un libro, ¿no? Estos de Dungeons and Dragons para saber qué está pasando en el juego, ¿no? Los animalitos tienen su nombre, tú le puedes poner otro nombre, pues no pasa nada, ¿no? Pero eso, la historia sale juego con juego y el tipo de ilustración permite que eso sea así. Ahora, hay una parte que siempre me llama mucho la atención. Cuando tú diseñaste Wildlife, ¿qué fue lo primero que se te ocurrió? ¿Se te ocurrió la mecánica del juego? ¿Se te ocurrió los dibujos del juego? ¿Se te ocurrió el nombre del juego? ¿Se te ocurrió qué? El nombre no, el nombre vino bastante después, cuando en la zapada tuvimos que ponerle un nombre, pero en un principio yo creo que fue la ilustración, y luego la mecánica, porque yo le hacía este tipo de ilustraciones a mi esposa, a Mitch, y... Ya, era algo que ya teníamos, ¿no? No sé, que en cartitas, que cuando se enoja conmigo, que no sé, en cualquier momento, pues yo le hago dibujitos. Ya estaba dado ese tipo de ilustración. Yo le hago muchos zorritos porque a ella le encantan los zorritos. Y a mí me gustan mucho los osos, entonces ya tenía dibujados varios osos. Entonces, en algún punto fue como de, ya tengo estos dos animales, ¿por qué no hacemos algo con ecosistemas? Creo que en ese momento había lo del incendio del Amazonas. Sí. O era por ese tiempo algo así. Entonces dije, pues estaría padre hacer algo con animales. Nunca fue nuestra intención hacer algo ecológico o con mensaje en un primer momento. Hemos descubierto que mucha gente lo entiende así. También está padre, pero la verdad es que nunca fue la intención. Simplemente fue como el referente, ¿no? La metáfora, justamente. Entonces... la mecánica surgió, que creo que es la parte interesante, a partir de replicar la realidad, ¿no? De tomar esa referencia y poder llevarte, ¿no? A que de un cazador te puedes defender, como en las cartas sucede, pero no puedes defender a la naturaleza de la propia naturaleza, por lo tanto un depredador no es cancelable, ¿no? Entonces, básicamente fue ilustraciones. Y la jugabilidad salió a partir de imitar lo que sucede en la realidad. Y ya el nombre pues vino después. ¿Y entonces dirías que esta idea del juego de vida salvaje se ha ido modificando conforme también a lo que te han dicho otras personas? O sea, tú si otra persona te llega y te dice, vida salvaje entonces es de conservación de animal, ¿tú les dirías que sí? No. O sea, nosotros queremos ser totalmente honestos con el público, ¿no? Creemos que... estamos convencidos de que engañar al público no es la mejor manera. Entonces, cuando nos han preguntado, les decimos lo que te acabo de decir. No surgió con esa intención, mucha gente lo ha visto y puede ser así, puede ser entendido desde ese punto, pero nunca fue la intención inicial. Nos hemos topado con personas que nos han dicho, cuélguense de la parte ecológica, que tiene mucha fuerza y que no sé qué, pero pues tampoco es la idea, ¿no? Nosotros simplemente queríamos hacer un juego que fuera divertido, que fuera curioso, porque es muy grande el choque entre el sistema de juego y el tipo de ilustración. Es algo que nos han dicho mucho. Sí, entonces, sí cambia. Te escucho. Ajá. Digo que entonces está confirmado que Leo Córdoba va a dispararle animales inocentes como Lucero. Así. Queda confirmado de que Leo sale los fines de semana, pone trampas, mata animales inocentes y se toma fotos como Lucero. Y que no se les olvide que Lucero mata animales. ¿Qué más? No, en absoluto. De hecho, queremos mucho a los animalitos y nos duele cada que en nuestro juego se comen a un animal. Pero nunca fue la intención. Ok, Leo. Ahora, ya llegando a este punto, yo creo que ya podemos pasar a esta parte técnica del diseño de juegos de mesa, porque en la conferencia que di, sí me puse a leer un par de libros de diseño y hay uno bien padre que se llama Tabletop Principles, algo así, principios de juegos de mesa, un libro así grandísimo. y dan la definición de que el juego de mesa, y esto por eso me llamó mucho la atención, porque sí hace mucho, ahí es donde yo digo que empata con la psicología y que podemos sacar cosas tanto del diseño como de la psicología, en el sentido de que mencionan que los juegos de mesa son un sistema de interacciones. Entonces, que lo único que hacemos es diseñar interacciones para que las personas en un espacio definido interactúen de una manera específica con una meta, ¿no? Con un sentido. O sea, ¿para qué estoy jugando este zorrito en Wildlife en este hábitat? ¿Y para qué estoy echando el incendio en esta parte? ¿Y para qué un depredador? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿No? Esa es la parte del sentido. Pero lo que esta definición de o sea, le podemos sacar un montón de cosas, pero es esta parte, ¿no? Diseñamos sistemas de interacciones. Y como tal, un sistema de interacción puede ser desde una familia hasta un juego de mesa. Y en los dos, tanto el psicólogo como el diseñador de juegos está tratando de cambiar esas interacciones para un resultado, ¿no? A lo mejor en terapia familiar, el psicólogo busca interacciones más saludables, pero en un diseño de juegos de mesa están buscando interacciones para lograr que tenga sentido y que a final de cuentas sea entretenido, sea divertido. A veces ni siquiera necesita ser divertido, sino necesita tener, por ejemplo, si son muy fanáticos de los juegos pesados o de los juegos solitarios, pues realmente la diversión no está tanto en primer lugar, sino está más bien la estrategia, está la solución de problemas. O sea, ya ni siquiera los juegos de mesa son como antes para divertir y pasar el rato, sino ya también están teniendo esta parte como más intelectual que quita un poquito la diversión del primer lugar hacia una parte de que el sentido es el que uno quiera tener. Si yo quiero un juego pesado que me haga pensar, lo hay. Si quiero un juego que no me haga pensar y que sea totalmente divertido, lo hay. Si quiero un juego donde pueda molestar a los otros, los hay. Si quiero un juego donde pueda cooperar con otros, los hay. Entonces, digamos, ya la diversión pasa a un segundo plano como un producto del juego, no como tal del juego por sí mismo me va a dar la diversión, y está dando más esta parte de que el sentido ya ni siquiera tampoco lo da, más bien, el sentido lo dan las dos partes, el juego y la persona que lo va a jugar decide si ese sentido que tiene ese juego es el que debe de ser, ¿no? Claro, es un poco lo que decíamos antes, ¿no? De ver qué metáfora agarras, ¿no? Tú como espectador o como jugón en este caso, ¿no? Por ejemplo, a mí me repatean. Creo que en un principio me gustaban mucho porque me llamaba mucho la atención. Pero ya llegó un momento en que tanto verlos ya ni me llama la atención. Los juegos de Cthulhu, en un principio se me hacían súper atractivos porque me gustaba. Me gusta mucho todavía los cuentos de Lovecraft, sobre todo. Entonces, hubo de repente un boom hace como un año o dos en el que todos los juegos eran Lovecraft. Algo. Cthulhu, algo. Lovecraft, algo. Arkham, algo. No sé, todo así. Llegando a un punto tal en que todos los juegos eran así y todos tenían el mismo personaje y todos tenían la misma mecánica o todos tenían las mismas palabras. Entonces ya, lo dejé y opté por otros juegos que no tengan todos los mismos... el mismo tema, ¿no? Entonces ya ni siquiera para mí es divertido, aunque el juego se muestre como divertido, porque ya lo gastaron, digamos, en la comunidad ya se sobregastó. Y ahorita ya no salen tantos juegos de esos. Los juegos de estos de fantasía estilo Dungeons and Dragons siguen saliendo todavía, no se agotan, pero pues igual ya estamos viendo que hay más temáticas cada vez más únicas, ¿no? Me parece que lo de Cthulhu y Lovecraft y todo eso fue porque o el año pasado o el antepasado, no sé cuándo, se acaban de liberar los derechos de sus cuentos y todo eso, y pues todos brincaron sobre el tema. Entonces en todos lados creo que hubo como una saturación muy muy gacha sobre Lovecraft. Creo que fue por eso que empezaron a salir así por todos lados juegos de ese tipo. Mira, no lo sabía. Ahora, entonces, cuando tú juegas, o cuando vamos ya a la parte entonces del diseño. Cuando tú diseñaste Wildlife, las mecánicas y las reglas, lógicamente a la primera no te van a salir, ¿no? Eso ya es casi como un axioma, ¿no? O sea, siempre que lo hagas no te va a salir a la primera. ¿Cómo fuiste tú notando que tus jugadores iban reaccionando de acuerdo a las interacciones que tú querías tener? Por ejemplo, ¿no? Querías que tus jugadores dijeran, voy a matar a tu zorrito, y decían, me lo como, ¿no? Me voy a comer tu zorro, o cosas de ese estilo. ¿Cómo fuiste tú notando este desarrollo de cómo tus interacciones iban perfeccionando en el juego? bueno, la idea inicial era hacer sufrir a los jugadores, porque, insisto, el arte te da animales muy bonitos, pero pues para poder ganar el juego te los tienes que comer. Entonces, era un poco ese contraste entre que tus ilustraciones te gustan, pero sabes hasta cierto punto que son desechables o que corren mucho peligro. Entonces la idea inicial era esa, ¿no? Poner como en jaque lo que el jugador concibe en su tablero contra lo que sabe que va a pasar en la siguiente ronda. Luego, perdón que te interrumpa, antes de que se me vaya la idea. Entonces, prácticamente querías que tus jugadores tuvieran miedo de perder a sus animales, ¿no? A eso me refiero. ¿Eso te quieres decir? Sí, justamente. Y insisto, no tanto visto desde el punto de vista ecológico, ¿no? De que los tengo que cuidar, porque no los puedes cuidar realmente. O sea, el cuánto los puedes cuidar, incluso en un principio ni siquiera había ningún tipo de carta defensiva. Pero lo que queríamos era eso, ¿no? Como poner en jaque. Creo que esa es como la palabra clave. Poner en jaque los sentimientos de los jugadores a la hora de jugar el juego. ¿Y cómo fuiste notando de la primera edición? Sí, el primero que hiciste cuando entramos al concurso de juegos. ¿Cómo trataste tú de ir modificando esa? Porque no se me ocurre porque yo no estuve ahí, pero digamos, ¿cómo fuiste tú modificando esa parte de cómo reaccionaban los jugadores hasta llegar a un punto en el que dijeras, sí, ya hacen lo que yo quiero que hagan y se están divirtiendo con eso? Viéndolos jugar. Un poco la parte, tú sabes, ¿no? Que cuando desarrollas un juego, pues la parte esencial es la parte de testeo, ¿no? Que la gente pruebe tu juego. Entonces, desde el principio, pues las mecánicas funcionaban bien, digamos, ¿no? O sea, podría resultar divertido el juego tal cual estaba, pero cuando una persona lo probó, nos dijo, ¿no? Pues está padre, pero esto. Y luego lo probó otra persona y dijo, está padre, pero esto otro. Entonces, la forma más eficiente que nosotros hemos visto de pulir mecánicas, de justamente orillar a la gente a hacer las cosas que nosotros queremos hacer, es según, críticas por masas, digamos, ¿no? De 100 personas que lo jugaron, 2 o 3 nos decían que había una carta o que debería de existir otra carta que también te defendiera. Pero las otras 94 personas decían que el juego estaba bien. Y en cambio coincidían en que alguna carta te daba muchos puntos. Entonces, lo que hemos hecho hasta ahora, estuvimos dando unas demostraciones en Ciudad de México, ¿no? Y en promedio por tarde, por sesión de pruebas, el juego lo jugaban como 30 y tantas personas, 40 y tantas personas. Entonces nosotros analizábamos todos los comentarios que nos dejaban, porque esa es la parte importante. Nosotros pedíamos que nos dieran un comentario, una retroalimentación. Veíamos qué les gustaba y qué no les gustaba. Y muchos comentarios coincidían en que alguna carta te daba muchos puntos o en que te deberías de poder defender de algo, ¿no? Del cazador, que está muy OP, ¿no? Entonces ahí es como vamos viendo, no, pues sabes que esa carta para protegerte del cazador se puede meter al juego, mantiene la analogía con la realidad, porque pues, sí te puedes proteger de unos cazadores, un Greenpeace o algo así, y sin embargo no rompe la jugabilidad, ¿no? O sea, se mantiene la esencia de lo que queríamos del juego, que era hacer lo que te acabo de decir, ¿no? Que el juego haga sufrir a los jugadores porque pues, siguen perdiendo animales, y sin embargo se mantiene simple, ¿no? El juego se explica en 3 minutos y se juega como 15 o 20. Ahora, aquí hay dos cosas. Una es la historia esta que me contaron de que un biólogo, ¿no? Algo así, cuando probó su juego, les dijo que tenían ustedes un personaje, o todavía tienen, no sé, de un ajolote. Sí, lo que pasa es que nosotros habíamos puesto la categoría de animales marinos y teníamos un pescoy, teníamos un, ¿cómo se llaman estos? Que van arriba, un salmón, y teníamos el ajolote en la categoría de animales marinos. Pero resulta que un biólogo, ¿no? Una persona que está mucho más bañada que nosotros en el tema, lo jugó y nos dijo, ¿saben qué? Que los animales marinos son animales de agua salada. Entonces, pues ya nos metimos ahí a investigar un poquito. Y sí, resulta que efectivamente no podrías decir que el ajolote es marino porque no es de agua salada. Entonces tuvimos que cambiar la categoría de animales marinos a animales acuáticos. Okay. Eso, nosotros pues intentamos estar más o menos bañados del tema, uh-huh. pero nunca, no estamos cerrados, ¿no? A que alguien con más conocimiento llegue y nos pueda ayudar o retroalimentar o fortalecer algún aspecto del juego. Ahora, cuando les dijo esto del ajolote, ¿se los dijo así como molesto o como preocupado o como sugerencia o cómo? Porque esto también me llama mucho la atención en el sentido de que siempre cuando una cosa llega a ser muy notoria, siempre hay personas que encuentran alguna clase de error como este, ¿no? Que nunca habían notado, que habían pasado por alto, digamos, no es el que le llamaron ustedes animales de agua o acuáticos o de agua dulce o de río o lo que fuera, realmente no cambiaba esta parte de la jugabilidad, y yo creo que el 99.9% de las personas que jugaron les dio igual que el ajolote estuviera compartiendo espacio con un salmón y con el pez koi. Digamos, y yo quiero suponer que la persona esta que les comentó le causó suficiente incomodidad como para decirles, no, esto no puede ser así por lo que yo conozco, ¿no? ¿Cómo fue? Pues no fue como molestia. De hecho, justamente lo puso en estos comentarios. Y bueno, te acabo de decir que deben ser comentarios recurrentes para que nosotros alteremos el juego. Sin embargo, también somos conscientes de que puede haber comentarios muy acertados, ¿no? En el caso, en este caso, pues que nuestro animal estaba mal categorizado, ¿no? Pero no fue tanto como molestia. De hecho, esta persona le tocó jugar con mi esposa y mi esposa nos contó a nosotros, ¿no? Y fue nada más como sugerencia, ¿no? Como de, está bonito el juego, pero este animal pues, no es marino, ¿no? Algo así. Te voy a dar otro ejemplo. Apenas dentro de las demostraciones nos acaban de decir, no, pues es que el jabalí no se considera un animal grande. Nosotros tenemos otra categoría que son animales grandes, donde tenemos osos, alces y jabalíes. Uh-huh. Pues a lo mejor y no es un animal tan grande, ¿no? Como un oso, como un alce, que los alces ves que miden como 30 metros de altura, ¿no? Uh-huh. Pero pues un jabalí sigue siendo más grande o más pesado o más imponente que un zorro, y por lo tanto lo mantenemos en la categoría. La segunda cosa que también me llama la atención es, bueno, dicen que toman en cuenta estos comentarios, ¿no? O sea, que si es un comentario muy recurrente, a lo mejor es más fácil que lo tomen en cuenta, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa? No dudo que les haya pasado, ¿no? Que a lo mejor alguien les dijo, pues yo quiero que los animales tengan una pistola láser y que los cazadores sean invisibles por un turno en el que entran en el juego. O sea, como metiendo sus mecánicas, ¿no? ¿En qué punto ustedes deciden, a lo mejor eso sí es una buena idea, o va con el juego, o dicen de plano, no, pues sí, gracias por tu ayuda, pero pues no? Cuando no altera la esencia. Fíjate que, y de nuevo te voy con ejemplos, ¿no? Hubo un comentario muy recurrente que era de que nuestra carta de lluvia, que entra, te da 3 puntos y se va, es un consumible. Aparte de eso, te pudiera apagar el incendio, ¿no? Porque pues es lluvia, agua, fuego, no sé, por ahí va. Sin embargo, si lo hacíamos así, hicimos pruebas, porque insisto, fue un comentario recurrente, sí se afecta mucho la probabilidad del deck, se afecta mucho la jugabilidad. 4 cartas que están muy fuertes dejan de ser cartas imponentes o cartas que te hacen sufrir cuando te salen, y por lo tanto dijimos, no, pues es que no queda, o sea, el juego cambia. Sin embargo, hubo otros comentarios que también fueron más o menos recurrentes, pero no tanto, que era como de por qué no hacer más modos de juego con las cartas que ya tienen, ¿no? Y ahí sí que pudimos tomarlo en cuenta, porque tenemos ya nuestro modo de juego probado, que sí funciona y que va a ser como el modo base, digamos. Uh-huh. Y aparte, no pasa nada si desarrollamos un par de modos de juego que obviamente no va a ser un juego diametralmente opuesto, ¿no? Va a ser el mismo juego, pero con una o dos mecánicas distintas que te van a dar rejugabilidad, ¿no? Que te van a decir, ah, bueno, jugamos primero Wildlife normal y luego jugamos el modo ráfaga o algo así, no sé. Entonces, tiene que ser Sí, un comentario recurrente, pero también un comentario, ¿cómo decirlo? Coherente, tal vez. O sea, que no cambie el juego, ¿no? Que no cambie lo que el juego ya es. Ahora, ya que tenemos esta parte de las interacciones que vendrían a ser las reglas, y ya que tenemos esta parte de el arte, que es como el flavor, de lo que va a tratar el juego, ¿no? Una vez que lo unen, a mí me llama, por ejemplo, la atención. Ya una vez que tienes un juego diseñado, ya es muy difícil pensar, o a lo mejor después de un rato, ¿no? Que te liberas de tanto estarlo revisando. ¿Por qué, por ejemplo, Wildlife no podría tratar de animales en el espacio y que los cazadores fueran soldados espaciales y alguna cosa? O podría ser o no podría ser, y por qué sí o por qué no. Yo creo que sí podría ser, pero no dentro del deck que ya tenemos. O sea, nuestro deck de 100 cartitas, una ventaja que tiene es que se presta para hacer un montón de cosas. Y dentro de todas las demostraciones que dimos, pues nos topamos con otros desarrolladores, nos topamos con otros ilustradores, nos topamos con muchas personas, ¿no? Entonces, con muchos de ellos concordamos en el hecho de que Wildlife puede tener crossovers, ¿no? Y de hecho, por ahí ya hay un crossover de vida salvaje con un juego de guerra muy, muy sencillito, ¿no? Entonces, un poco lo que te decía del lore, ¿no? O sea, el cazador hace una fiesta de disfraces porque no puede atrapar al zorrito. Y entonces todos los animales van disfrazados y ahí surge este crossover, que todos los animales van disfrazados de guerreros, ¿no? Entonces, o sea, las posibilidades, pues la verdad es que son muchas, ¿no? Sea que solo cambies las ilustraciones y mantengas la jugabilidad, o busques una jugabilidad distinta y la embones en estas ilustraciones, ¿no? Que es un poco como surgió el juego en sí. Ya teníamos las ilustraciones y nada más le cambiamos la jugabilidad, ¿no? Si vamos a hablar de un juego de Wildlife en el espacio, por ahí en algún momento acariciábamos la posibilidad de por qué no hacer un Wildlife con criaturas extraterrestres, ¿no? O un Wildlife en el desierto, o un Wildlife, no sé. Y lo único que tienes que hacer, pues, es cambiar alguna mecánica específica que te haga recordar, ¿no? El lugar en el que estás, o que sea, metafórico, volviendo a esa palabra, de la ilustración que estás haciendo, ¿no? Si va a ser en el espacio, pues no sé, ahorita no me voy a poner a pensar en mecánicas, ¿no? Pero que te evoque a que estás en el espacio y que no es el mismo vida salvaje que el deck base. Ahora, aquí viene una pregunta un poco, no sé, te voy a poner primero el caso y luego ya te pregunto a ti. En mi caso, por ejemplo, me gustan mucho las ilustraciones que tienes de vida salvaje, tanto que yo sí las consideraría arte. Que a lo mejor si las tuviera en un marquito, puestas en mi cuarto, o incluso en un fondo de celular, o en fondo de mi computadora, sí las consideraría yo arte porque me gusta verlas, porque me evocan algo. Y porque son placenteras de ver, o sea, realmente, o sea, de eso, a tener el fondo ese de Windows, de la pantalla esa, de esa ventana fea que siempre te ponen, pues te da otra experiencia, ¿no? Incluso el estar viendo tu computadora. Entonces, ¿tú considerarías que tus ilustraciones de Wildlife son arte? No. Muchas personas, ¿no? Dentro de todos los comentarios que nos han puesto, una frase muy recurrente es: el arte es muy bonito, el arte es hermoso, el arte es... Inserta elogio aquí, ¿no? Pero la verdad es que si lo vemos ya desde la parte de... Así, si nos ponemos piquismiquis con el término, pues no, o sea, lo correcto sería decir: la ilustración es muy bonita, la ilustración está muy padre, lo que tú quieras, ¿no? Pero no es arte porque no está ubicada en un espacio, no, o sea, no es... No podría decirte que es una obra de arte actual, ¿no? Si fuera con la intención, pues el juego no debería de funcionar fuera de algún espacio específico, un poco lo que te decía al principio, ¿no? Sin embargo, el juego, pues, lo puedes jugar con el sobrino aquí a la vuelta, lo puedes jugar en Ciudad de México con, no sé, la caravana, en Proyecto Arcano, lo puedes jugar, no sé, donde sea lo puedes jugar, con quien sea lo puedes jugar, y quien sea lo puede entender, ¿no? Quien sea lo puede, no sé, cualquier persona puede tener acceso al juego. Entonces me estás diciendo que básicamente las ilustraciones que hiciste de Vida Salvaje no están hechas para ser admiradas, sino para ser interactuadas o como un punto de partida para ser interpretadas. Pues pueden ser admiradas, eso no pasa nada. O sea, yo puedo, alguien puede pintar algo muy bonito y yo no voy a decir que está feo, ¿no? O sea, puede ser una pintura muy padre. Pero el hecho de que esté muy bonito, muy bien hecho, muy lo que tú quieras, no lo hace arte. O sea, si tú tomas al zorrito y lo pones de fondo de pantalla, pues es solo un zorrito de fondo de pantalla, no tiene atrás ningún concepto, no tiene nada, ¿no? A lo mejor y para Belinda Lesper sí sería arte, pero para mí no. O al revés, ¿no? Ahora, entonces, de acuerdo con lo que me estás diciendo, ¿cuál para ti sería la diferencia entre ilustración y arte? Porque otra vez, regresándonos, por ejemplo, a las tarjetas de Century o la caja de Century, a mí sí me gustaría tener un póster de la portada de este juego de Century, o un collage con las ilustraciones que salen en Haipur, o con el collage de los personajes que salen en Small World, o incluso ya las miniaturas estas de X-Wing, que pues, o sea, están juntando los conceptos de la Guerra de las Galaxias. Un póster de eso sería bien padrísimo. Yo sí lo admiraría, me trae a mí algo. Pero entonces, ¿cuál sería tu definición de qué diferencia arte de una ilustración? Porque también eso sería importante, ¿no? Digamos, como para entender su finalidad, yo supongo, que te da otra mirada de que no cualquier cosa entonces va a ser arte porque sea bonito, pero también la ilustración entonces sirve como otro propósito, quiero entender. Sí, mira, creo que uno es la experiencia estética, ¿no? Que es lo que nosotros nos puede suceder al ver al zorrito, al póster de Star Wars, al Miguel Ángel, al lo que tú quieras, ¿no? O sea, tienes una experiencia estética que puede ser buena o mala, pero esa es una experiencia estética, ¿no? De algo bonito, de algo que te gusta. Y estoy un poco oxidado del tema, pero creo que lo correcto sería decir que el arte te va a dar una experiencia intelectual. O sea, no se va a quedar simplemente en lo bonito. Los cuatro calcetines pueden no hacerme una experiencia estética porque pues, no me gustan y a lo mejor ni se huelen feo, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, dependiendo de dónde estén y por qué están ahí y en qué momento están ahí, y no sé, o sea, ya te empiezas a plantear más cosas que el simple hecho de decir se ven bonitos los calcetines ahí, ¿no? O sea, ya debe tener un apartado conceptual, intelectual, espacial. Ya no es simplemente el hecho de que se vea bien o esté bien hecho. Ok, entonces como que engloba más cosas, ¿no? O sea, digamos, no nada más tienes que ¿cómo diríamos? Por ejemplo, regresándonos a más o menos a lo que me estás diciendo, las ilustraciones de cualquier juego de mesa tienen esa finalidad estética de que te preparan para lo que estás jugando, ¿no? Lo que decíamos, hay juegos, como tú decías, que si tienen el arte feo ni lo disfrutas, ¿no? Entonces, que te preparan para esta parte como algo estético que te ¿cómo se dice? Te imbuye en el juego, digamos, es inmersivo, ¿no? Si es un juego del espacio, que sean cosas del espacio, te ponen en este modo para jugar cosas del espacio, del desierto, de la historia, de lo que sea. Mientras que el arte entonces involucra una intención más allá de lo estético, por ejemplo, el arte grotesco, ¿no? Sí, y de nuevo va a un asunto de terminología, ¿no? No sé si tú hayas visto que vino una exposición del hombre este que hizo al Alien, de Geiger. Son cosas bien grotescas que no a cualquiera le gustan. Y sin embargo, no estoy seguro de que eso sea arte porque sigue siendo una experiencia estética. Sí, o sea, tú vas y desarrollas esa experiencia estética. A mí me gustan mucho ese tipo de esculturas y a mucha gente también, y a mucha gente no. O sea, si mi mamá va a esa exposición, le da algo. Pero sigue siendo una experiencia estética porque me puede o no me puede gustar, y ahí se termina el asunto, ¿no? En cambio, te voy a dar un ejemplo. Hay un artista que se llama Santiago Sierra que hizo una obra en Nueva York donde a un homeless, ¿cómo se llama? ¿Indigente? Un indigente, ajá. Le pagó, no me acuerdo cuánto le pagó, pero te voy a decir un número. Le pagó $5 por llevar un cartel que decía, y decía así textualmente: Santiago Sierra me pagó $5 por esta obra que vale $25,000. Oh. Y la obra consistía en eso, en que la gente viera al indigente con ese cartel. Entonces, eso pues no es una experiencia estética, y de hecho funciona solo en Nueva York, porque en Nueva York es la ciudad de los indigentes, y no sé, o sea, había todo una intención atrás de, ¿no? Sí, sí, exactamente. Hay otra obra del mismo hombre que la hizo en creo que fue en algún lugar de África, no me acuerdo, donde ponía a trabajadores, a obreros, a cavar sus propias tumbas con sus medidas de altura y ancho. Y ya les tomó la foto y todo. Hubo otra obra donde a un grupo de personas en Cuba les tatuó una línea continua. Entonces, todas estas obras no tienen nada que ver con la experiencia estética. De hecho, las ves y pues, de pintura, de escultura, no tienen nada. Simplemente es un concepto hablando a partir de un medio, ¿no? Y es un poco lo que te decía desde el principio. La escultura y la pintura son un medio para hacer arte, pero no necesariamente son arte por ser pintura o escultura. Yo puedo ser, no sé, psicólogo, y a partir de lo que sé de psicología, hacer arte, porque nada más tengo que insertar un concepto a un elemento que a veces ni siquiera debe ser físico, ¿no? O sea, puede ser algo intelectual. Puedo ser un albañil y con lo que sé de albañilería hacer arte. O sea, el arte no es una profesión. Las profesiones son medios para hacer arte. No sé si me explico. Claro. Por ejemplo, ahorita que estabas hablando de Giger, fíjate que yo antes de esta plática, sí fui precisamente con mi novia a la exposición de Giger, y luego nos pasamos al Van Gogh Experience, que estaba ahí a un ladito. Y pasaron dos cosas. Yo tenía la noción de que precisamente exactamente esta las ilustraciones de Giger, ahora sí llamándoles ilustraciones, eran arte, porque yo sí pensaba que era arte en el sentido de que pensé que sí tenían esta situación intelectual, pero salvo que a lo mejor entiendas esta parte del autor y de su vida, algunas cosas sí podrían ser arte, pero en su mayoría son ilustraciones, ¿no? Fíjate que tiene... En esta parte de Giger tiene un par de cuadros, de entre todos los cuadros que tenía ahí, una serie como de tres cuadros que... los vamos a poner aquí cuando pongamos el episodio. Pero son tres cuadros nada más. Y esos tres cuadros son una especie de camino. Y de fondo tienen una ciudad o tienen algo. Esos tres cuadros que son pequeñitos y súper sencillos. Esos, para que veas, sí me movieron más allá. Y creo que sí tienen una intención mucho más intelectual. Que lo que me estaba diciendo, que mueven más cosas. Que, por ejemplo, la escultura de alguien. Que ese sí es una... Bueno, a lo mejor sí es una escultura, pero no es arte, ¿no? Sino es como un disfraz. Y por otra parte, en la exposición de Van Gogh, la Van Gogh Experience, mi novia y yo íbamos más con esta idea de que iba a ser más bien esta parte de arte, ¿no? De entender la motivación del autor, entender cómo ha trascendido la obra, entender que no nada más eran los colores, sino más allá de ellos. Que eso, ¿no? Pasar esta parte de la experiencia estética hacia algo más intelectual. Y al contrario, creo que la Van Gogh Experience creo que quita la parte intelectual y te deja solamente la parte, ¿cómo diríamos? ¿Cómo dijiste? Como la experiencia estética, ¿no? Exactamente. Entonces la Van Gogh Experience era una sala grande con un montón de pantallas pasando música relajante y explicándote la historia de Van Gogh, a la par que te ponían varias de sus obras en una especie como de película multidimensional, porque no estaba en una sola pantalla. Y lo que veíamos es que eran, por ejemplo, muchos chavitos se paraban y se tomaban selfies en la pantalla, ¿no? O sea, o varios estaban sentados como si fuera un antro, ¿no? Todos en silencio, varios con el celular. Realmente, o sea, sí salimos un poco bajoneados de ahí porque, para empezar, la exposición duraba como 40 minutos por algo que costaba muy caro para lo que era. Y la otra, estaba muy atascado de gente para lo que era, y en las fotos te ponían que eran 2-3 gentes en toda la sala y tú y pasabas así, ¿no? Había como 100 o 150, todos así hechos bola en la sala. Y la otra, pues eso, ¿no? O sea, que realmente salimos entendiendo a lo mejor la biografía de Van Gogh, pero no entendimos lo que involucraba el análisis de las pinturas, que yo pensé que eso era lo que iba a venir. Entonces... Hay algo más que... Bueno, uno entiende, ¿no? A Geiger desde el hecho de que él es un ilustrador de los... ¿De qué te gusta? Como de los 60s para acá, ¿no? Sí. Y el arte es uno de los 60s para acá y el arte es otro en los 1800, ¿no? En la época de Van Gogh. Ajá. El arte es diferente, entonces... No sé, este evento que tú me dices de la Van Gogh Experience, seguramente hay que entenderlo desde el hecho de que es, pues eso, ¿no? Algo más biográfico, algo mucho más comercial, ¿no? Ver una pintura de frente de Van Gogh seguramente va a ser algo totalmente distinto, ¿no? Y aparte de que, y creo que esto es algo bien importante a la hora de ver o entender o analizar o lo que sea algo de arte, es que cada artista pues es de un tiempo distinto, ¿no? Entonces, si yo me pongo a ver un Rembrandt, pues no le puedo decir, es que ese Rembrandt no tiene un concepto, es que ese Rembrandt no me da una experiencia intelectual más allá. O sea, cuando Rembrandt vivía, el arte era la experiencia estética, ¿no? O sea, si yo pusiera mis animalitos de wildlife con lo que la gente ahorita entiende como bonito, ¿no? En aquel tiempo seguramente sí sería arte. Porque en ese momento el arte era la experiencia estética. Declaración fuerte, Leo. Sin embargo, se está comparando con Rembrandt. Okay. No, ahorita jamás, nunca. No, Leo, no podía, declaración importante, no solo mata animales por placer, sino también se está declarando igual o superior a Rembrandt. Que se me queme la boca, no, para nada. A lo que voy, o sea, yo estoy enfocado en la experiencia estética, ¿no? O sea, en un tiempo sí era arte la experiencia estética, pero actualmente ya no es suficiente, digamos. Entonces, o sea, si Rembrandt viviera ahorita y Rembrandt pintara lo que pinta, seguramente sería el pintor más famoso del mundo, pero por el hecho de ser pintor no quiere decir que fuera el artista más importante del mundo, ¿no? En este momento, en este punto histórico, pues. Entonces hay que entender eso, que el arte va cambiando o va, pues no sé si evolucionando, más bien se va adaptando a través del tiempo, ¿no? A lo que entendemos como arte, ¿no? Puede volverse obsoleto muy rápido. En los años 60 pues estaba lo del arte abstracto, ¿no? No sé si ubicas el Ángel Custodio aquí en la 5 de mayo. ¿El Transformer? Sí, la cosa amarilla está horrible. Ajá. Pues es una escultura abstracta, ¿no? Y hay gente que dice que si lo ves desde los fuertes, con la cabeza inclinada, y la mano en la nuca, le ves la forma del ángel. Pero lo cierto es que no. O sea, es una escultura abstracta y ya, no tiene más. El abstracto es eso, algo que no se entiende. Y actualmente, pues no puedes decir que es arte porque ni siquiera funciona en el espacio. O sea, no tiene... Quitas el Ángel Custodio aquí, te lo llevas a Toluca y sigue siendo el Ángel Custodio. En cambio, si esa escultura hubiera estado en los años 50, 60, pues seguramente lo podrías considerar como una pieza artística, ¿no? Propiamente, porque era el momento en el que estaba el boom de lo abstracto y lo abstracto era arte. Y por ejemplo, a diferencia de los murales estos de Diego Rivera, que esos sirven porque fueron en una época, ¿no?, en la que el muralismo era algo nacionalista y que hasta su fecha siguen siendo como una foto de lo que se vivía en ese entonces, ¿no? Y por eso siguen teniendo este valor. Claro, igual, o sea, ahí te vas a otro asunto, ¿no? En ese momento los artistas mexicanos buscaban darle una identidad al arte mexicano que venía de un José María Velasco que hacía paisajes muy bonitos, pero que de ahí no pasaba, ¿no? Entonces llegaron a querer hacer cosas... muy reaccionarias, ¿no? De sí voy a hacer una pinturota, pero aparte esta pinturota va a criticar al Estado, ¿no? O voy a lanzar una pedrada a los gobernantes o no sé, le voy a dar alas al pueblo. Entonces, en ese momento, en México, el arte era entendido a través del muralismo, ¿no? Donde Frida Kahlo pues, se queda muy, muy pobre, ¿no? Y sin embargo, actualmente pues, se le identifica como arte. A lo mejor ya nos estamos saliendo mucho del tema, pero creo que sí es importante preguntar. Sí, sí. Porque digamos, por las respuestas que me has dado, fíjate que yo pensé que sí me ibas a decir que Wildlife era arte, pero por lo que estamos hablando, pues sí tiene sentido que sea considerado como una ilustración. Creo que esto más bien no es para que las personas hagan menos, sino que sepan para qué lo están haciendo, ¿no? Que ayudaría que enfoque, quiero hacer un juego de mesa, o quiero pintar porque me gusta pintar, quiero aprender a pintar, etcétera, etcétera. Creo que eso no demerita, de acuerdo con lo que estamos diciendo, a que ya no lo hagan, sino a que lo hagan entonces teniendo una intención más allá de solo pintar árboles o pintar una ilustración en un juego de mesa, sino que sepan entonces cuál va a ser el impacto que va a tener y eso les va a dar también un mayor enfoque, ¿no? Digamos, ya no van a estar tratando de darle muchas pretensiones artísticas cuando lo que buscan es una ilustración, o al revés, tratando de que su ilustración, de que no sea una ilustración, sino que tenga estas pretensiones más artísticas. Entonces, de acuerdo contigo, ¿qué nos dirías que son las condiciones para que entonces crees arte y no crees ilustraciones? O al revés, para que hagas una ilustración que no necesariamente tiene que ser arte o que no es arte. Pues mira, tiene mucho que ver, justamente tú lo dijiste, con las pretensiones y con la intención. Si alguien quiere decirse artista en el contexto actual, pues tiene que chutarse muchos libros y justamente a veces raya en lo pedante, raya en lo, no sé, hasta ¿elitista? En lo molesto. Yo la verdad, definitivamente, el arte es completamente elitista. Y hay muchas personas que dicen, no, que el arte actual se tiene que desapegar de lo elitista, pero, o sea, sigue siendo súper elitista. Para que una obra de arte sea entendida como arte actualmente, discrimina a muchos públicos, porque, como te decía, funcionan en espacios específicos que no toda la gente entiende, ¿no? Entonces, o sea, el arte sigue siendo muy elitista, es muy bonito el mundo del arte, no te voy a decir que no, es bien interesante, pero sí es muy elitista. Yo en el momento en el que me empecé a dedicar a Wildlife y todo eso, fue partiendo de la idea de que quiero hacer algo con lo que la gente se divierta y que a mí me satisfaga, ¿no? Entonces, creo que es importante entender a las ilustraciones como ilustraciones y entender el medio en el cual se están insertando esas ilustraciones, ¿no? Si en este caso yo las estoy insertando en un juego, pues ¿cuál es la intención del juego? Que la gente se divierta, ¿no? De mi juego, ¿no? Porque como decías, hay juegos que cuya intención es que la gente piense, ¿no? Pero en el mío, mi base es la diversión. Ya después hay otras cosas, ¿no? Pero principalmente es eso, que la gente tenga una experiencia estética a partir de los animales y que les duela perder a esos animales. Entonces yo me iría más por algo de estar más relax, ¿no? O sea, si la gente hace una ilustración bien padre y hace un juego bien padre con eso y le quiere llamar arte, pues no se muere nadie, ¿no? Digo, es interesante entender el por qué no podría ser arte, pero pues mira, mucha gente le empezó a decirnos, ¿no? El arte de Wildlife está muy bonito. Y pues yo no tengo por qué pelearme con ellos, ¿no? O sea, no está mal, no afecta a nadie. Fíjate, creo que eso es importante, ¿no? Porque una vez que ya tienes tu enfoque de lo que quieres hacer, realmente no importa entonces la definición, sino que estés logrando tu objetivo, ¿no? Lo que me estás diciendo es que tú estás feliz o contento o satisfecho con que tu ilustración de Wildlife sea apreciado dentro del contexto del juego y sirva para el propósito, ¿no? Sin importar si tiene, o bueno, dejando a un lado en segundo plano esta parte de ser considerado arte o ilustración, sino que el objetivo también te está guiando hacia, digamos, a que tú mismo revises, ¿no? Si está cumpliendo su objetivo, entonces, no necesito que sea expuesto, no necesito que sea considerado arte, no necesito que tenga, que pase más allá de la experiencia estética, sino lo que estoy precisamente, lo que tú estás diciendo es que tu objetivo es que sea una experiencia estética que aporte algo al juego, por lo tanto, no necesita mayor pretensión, ¿no? Exactamente, y el juego cumple, ¿no? En ese sentido, o sea, la gente se ha divertido y, o sea, no me veo a mí diciéndole a las 500 personas que han probado el juego, ah, pero es que sabes que no es arte, son ilustraciones nada más, y luego te van a preguntar por qué, o sea, no tiene sentido, no le voy a cambiar la mentalidad a toda una comunidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, o sea, no tiene caso, ¿no? Sería sumamente pretencioso y elitista que yo quisiera cambiarle la mentalidad a toda una comunidad, ¿no? Que aparte yo creo que es muy sana, y algo que yo platico mucho con mi esposa es que la comunidad de juegos de mesa yo la siento muy saludable, ¿no? Y el hecho de empezar a meter ese tipo de pretensiones, no sé, creo que a mí me dejaría con una imagen muy desagradable, porque yo quedaría justamente como pretencioso, y es que el mundo del arte es muy pretencioso. Creo que no iría por ahí. O sea, más bien yo me estoy adaptando al mundo de los juegos de mesa, y creo que en ese sentido Wildlife funciona, como entendiendo sus ilustraciones como ilustraciones, ¿no? Exactamente. Entonces, pues mira, habíamos dicho que media hora y nos fuimos ya a la hora de contenido. Creo que está muy padre esto. Pues creo que podemos sacar dos cosas de aquí. Leo Córdoba mata animales como lucero por placer y se comparó con Rembrandt. Entonces, pues saquen sus conclusiones, a ver si quieren comprar Vida Salvaje. Cuéntanos de tu juego, de tu página, para que te busquen, que busquen el Print and Play, para que en estas épocas tengamos algo con qué divertirnos. Y pues no sé qué más quieras decirnos. Cuéntanos. Sí, bueno, las redes sociales son Vida Salvaje de Card Game en Facebook. Y en Instagram es... No es cierto, ya me estoy cuatrapeando. Es Wildlife de Card Game en Facebook, y es Wildlife TCG en Instagram. Pues vamos subiendo cositas, ¿no? Todo el tiempo estamos subiendo chismes ahí de cómo va el juego, de todo eso. Como decías, el Print and Play pues está en hojas carta para facilitar que la gente lo quiera imprimir. En Facebook lo pueden encontrar muy fácil, está hasta arriba, ahí están las ligas y todo para que lo puedan descargar. Y pues ya, a las personas pues las invito a que prueben Wildlife, a que maten animales y se comparen con Rembrandt. Muy bien, Leo, muchas gracias. No maten animales, por favor. Solo háganlo por alimento, no como deporte, como lucero, que eso no es un deporte, es una barbaridad. Pueden hacerlo en Wildlife. Solamente. Exactamente. Es una forma de... Nosotros diríamos en psicología, eso es una sublimación. A las personas que quieren matar animales, pero no está bien visto y no es algo ni siquiera ético, matar animales por gusto en vez de por alimentación, lo pueden sublimar con Wildlife, matando animales de dibujito, ¿no? Muy bien, Leo. Pues muchas gracias. Esto creo que estuvo muy chido, y a lo mejor después podemos hacer más programas de discusión del arte, que creo que también da un montón para hablar, ¿no? Sí, claro, cuando gustes. Son temas a veces un poquito pesados, pero pues sí, la verdad es que son bien interesantes, como te decía, ¿no? Todo el mundillo del arte es bien bonito, pero sí es medio pesado. Sí, pues es más fácil cuando estás hablando con la reencarnación de Rembrandt en el 2020, ¿no? ¿Verdad? Dale pues, Leo, pues muchas gracias y nos vemos después en otro episodio de Alma Cadabra. Alma Cadabra.